Sor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. Los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Bueno, qué comienzo así, en seco. ¿Cómo andan, amigos? ¡Esa! Bueno, amigos, a mí dos. Me agarraron, pero así, como sí. En Orsay. Bueno. Buenas tardes a todos, suenan las campanas. Y hoy es una noche que arrancó especial, arrancó distinta esta noche. Escucha. Sí. Espacio publicitario. Bueno, empezamos de cero, ¿qué te parece? Bueno, ¿y qué suena de fondo? Y, pero mirá, ¿cómo querés hablar de fondo? Suena ACDC, claro. Tengo ganas de escuchar ACDC. Claro, pero bueno, buenas tardes a todos, este es un nuevo programa del Bueno y el Malo, Los Opuestos del Rock. Y después te voy a contar un secreto y la gente también. Hoy no he pensado venir una zaraca. Se nota. Estaba salimos cansado. Así. No quería saber nada. Y bien. Me crucé con amigos como Bruno. Me pasó con mismo, su esposa Eva. No te puedo Andrea. Creer. No te puedo ya creer. La mandé como por Eva. Claro. Ya me claro. De Colombia, que están viviendo en el hoyo. Y nos iban a estar escuchando. Están hoy. Cagados de frío. No. Se la están rebancando. Y una gente. Hay que estar acá. Es gente de la que tiene que llegar a la cordillera, así que bueno, bienvenidos a sus vecinos también, que me olvidé los nombres, pero bueno, dale. Vamos con un poco de DC, dale. Chao. Ahí va. Yeah! sí. ¡Woo! Ahora sí. Ahora me siento en casa. Oh, por favor, es que qué susto. Soy como un pescadito de pecera, me acostumbro. Sí, ¿viste? Sí, al final sos un careta cualquiera. No, ni a palo, aguante Van Halen y bueno. Bueno, ahora sí, amigos, bienvenidos y muy contentos esta noche. Además, porque arrancamos distinto, eso no se puede negar. Y también es un programa distinto, porque ahí poníamos en Facebook de que hoy queremos darle un pequeño recreo al rock, que es lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Ajá. Y vamos a hacer... Y hasta tuvimos como una especie de debate entre los... Tuvimos un debate. ¿Por qué no era rock? Casi nos vamos a la mano. Para que no sabe, claro. Sí, no. Pero sabes, bueno. Yo no quise hacer daño. Hoy el elegido es un estilo y es reggae. Reggae, night, ¿eh? Así que bueno, prepárate lo que vos quieras. ¿Eh? Y bueno, un amigo me dijo una vez... ¿Qué? No me acuerdo. Ahora, pero no importa, tiene que ver con el reggae. Después te voy a contar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, me imagino. Bueno, ya que hoy va a rondar mucho reggae por este lugar, lo vamos a disfrutar y a vivir. ¿Cómo que no? El 3x1 es un poquito más rockero. Claro, para compensar. Es más, había puesto algo totalmente muy power y hace unos segunditos lo molesté al operador ahí en el último momento. Claro, ahí está el tema. Y lo cambié. Ahí fue el tema. Diego, un abrazo. Diego, vos tenés la culpa, mirá. No, es este, Diego, que cambia todo. No, pero bueno. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Qué? Hola, allá, saludos. ¿Vos quién sos? Bueno, se vienen novedades en el bueno y el malo. Para los próximos programas todavía no vamos a decir qué es, pero va a haber novedades y cambios. Así que, un flash. Bueno, Nico, vas a dejar el programa, así que no. Hacemos una convocatoria a la gente que quiera ocupar el... No, mentira. Me parece que me estoy poniendo plata, viene nadie. Bueno. ¿Por qué no vamos al 3x1? Dejemos a ver, vamos a pisar el 3x1, a ver cómo empezaría. A ver si te das cuenta de lo que estamos hablando. Mirá. A ver. Vamos con Johnny Bigot de la mano de Chuck Berry, un poco de rock and roll. Bueno, subile el volumen y disfrutar el sábado. Dale, vamos. Johnny be good. Just give me a chance.

decirles primero saludos a muchos amigos que nos están escuchando, entre ellos amigos acá de la comarca, amigos de Buenos Aires, amigos de toda la vida, familia. Por allí está mi gran querido amigo Pablito Domínguez, alias Gordi. Gordi querido, gracias por escuchar, igual que el Pana, Frankie, próximo vecino acá de la comarca. Carito, cómo no saludarte, tantos años también de amistad y hace mucho también que no chateamos ni nada. Así que bueno, un beso grande. A Andrés López, acá de Bolsón, también, bueno, muchos, por lo menos 20. 20 nos escuchan. Bueno, de fondo está sonando Steve Winwood. Y suena porque hoy es un aniversario de su nacimiento. Nació el 12 de mayo, un día como hoy, de 1948. Este es uno de los pocos temas, te diría, que tiene este cantante de pop rock, pero que sonó mucho. Y de Steve Winwood podemos decir que es un tipo que hizo una carrera solista, básicamente en su vida, no participó de ninguna banda, pero tiene una voz muy particular y toca muy bien la guitarra. Y el producto de ello, se hizo muy, muy amigo de Eric Clapton. Quizá alguno de ustedes que ha seguido la carrera de Eric Clapton ha escuchado algún sencillo de él cantando juntos. Y a finales de los años 70 es cuando él, bueno, empieza a tener estos éxitos, ¿no? Entre ellos Valerie, Freedom Overspiel, High Lover, que es el tema que estamos escuchando. Y hay otro tema que por ahí es un poco de más rockero, que se llama Roll With It, de 1988. Y vamos a escuchar un poquito una versión en vivo. Y bueno, cada tanto sí algo de rock y de bueno, escuchemos un poco. Don't stop. Bueno, ahí pasaba Steve, Viento de Madera, Steve Winwood, sí. Y se escucha también dentro de lo que es este bloque de efemérides a Billy Squire. Billy Squire, sí. Violero, quizás vos lo conocés. Sí, yo, sí, que no. Muy conocido en los 80, que era una. Sí, en su barrio. Allá. No, viste, en toda una camada de. Sí. De bandas que no se definían como un rock and roll muy potente ni como heavy metal, iban y venían, viste, claro. Y otro pop. Que dice acá, estoy leyendo, la verdad que. Otro influenciado también por Eric Clapton. Sí. Y bueno, ahí se fue Billy Squire. ¿Volverá? No sé. Se fue al baño. Se fue al baño y no viene. Bueno, y decimos de Billy Squire que también nació un día como hoy, 12 de mayo de 1950, en Massachusetts, Estados Unidos. Y bueno, habla de una carrera solista, habla de unos cuantos sencillos que ha tenido éxito en por lo menos en Estados Unidos. Dice también este efemérides que no trascendió. Fuera de la. Igual no es un tipo que dijo en los 80 me pongo a tocar. Él a los 15 años ya tocaba bien la viola. Tocaba bien. Acá dice, $95 compró su primera guitarra. Y bueno, y su tío le enseñó a tocar los primeros acordes. Bueno, de otras cosas más. Fanático de Eric Clapton. Claro. Que en esa época Clapton estaba tocando con Cream. Exacto, con Cream. Acá habla un poco de Cream también. Y bueno, ¿qué podemos decir? Qué loco esa gente, ¿no? De esa época, sí. el espectador que iba. Y podía ver tanto a Clapton como a Jeff Beck, como a músicos así grosos, que fue lo que lo influenció, ¿no? Que influenció bastante, ¿no? Mi hermana debe decir de allá, ¿qué Saraca está diciendo? Sí. La están estirando. Bueno, parece que Billy Squire se fue, no importa. Igual lo importante era, como dato anecdótico. Bueno, ahí volvió, ¿eh? Mirá, dijo, me fui, ahí estoy. A ver, es Billy Squire. A ver, escuchemos un cachito. Sí, así cortito fue lo de Billy Squire, ¿sabes por qué? Porque le, su nombre. Y le pisó la cabeza al señor Jerry Bogan, señoras y señores. ¿Y esto qué es? Es nuestro segundo 3x1 del sábado. Dale, rock and roll, nene. Yeah.

Podés nadar por teléfono al 4498-788. Asociación al Agua Todos. Comienza el 5 de marzo. Agua Todos. Fin espacio publicitario. Todos buscan al mejor, todos se disputan al único. En el bueno y el malo también existe el elegido. Dinero querido, llegó por fin el momento del reggae. De varios amigos estaban esperando este momento. Sí. Quiero saludar y un saludo muy especial a Eva, a Jero y a Juan Pablo que nos están escuchando. A Walter, a la gente del Taller del Hoyo, un taller mecánico que cuando está el programa lo ponen al palo ahí. Bien. Y vos venís a hacer una pregunta sobre el guardabarro y tenés que gritar porque los tipos no bajan el volumen. No, el volumen es bueno y malo. Sí, bien, sí, llegó. Bueno, también que estamos con saludos, nombraste al Negro, Negro querido, nuestro gran compañero del alma que ya vas a volver, yo lo sé. Así que Negro, un beso grande para vos. Y a Silvina Luna, de Canoe. Ah, no, Silvana Luna. Silvana y Luna. Silvana y Luna. Y bueno, ya que le mandamos saluditos a Silvina Luna. Sí, si nos escuchan. Bueno, a todos, y arrancamos con Peter Tosh, porque arranca el elegido que es reggae. Reggae, ¿eh? Vamos. El mejor reggae, música hasta del 60 en adelante. Acá mi amigo Nico estuvo haciendo una recopilación. Sí, un humilde recopilación. De los mejores temas. Reggae, y bueno, mucho. ¿Te gusta el reggae? Me gusta el reggae. Y puse un poquito de nacional, un poquito de afuera. Así que arrancamos con Peter Tosh, que es un ícono. Un ícono junto con, bueno, como Marley, con Jimmy José Cliff. González, sí. No, Marley, Jimmy Cliff, obvio, pero después vamos a hablarlo. Eso, bueno. Un poquito de reggae y música, maestro. And the feeling that it gives still lingers deep within my soul. Lingers deep within my soul. Talking about my mama's song is bound to know. This train, this train. Espuma por la boca en este momento. Claro. Porque de eso se trata, no nada más de reggae internacional o jamaiquino. Como exacto, dijo acá el reggae argentino. Reggae argentino. Y hay que le gusta tanto las pelotas y le gusta el reggae. Para vos, Negro, tomá. Y para casi todo nuestro grupo de gente eso, amiga interplanetaria. Así que bueno, un poquito de las pelotas y seguimos disfrutando la tarde. Ya falta muy poquito para que terminemos, pero vale. Vale, chaval. Suena mi teléfono, después nos vemos. Más en un mundo pregunta de la vida, ¿cuál es? saca ceros y su estrato roja. Sos el torbellino que hoy suena en la radio. La ceniza no caía desde su cigarro, estaba en sus ojos desarmándote. Alquiló una rana rubia, tibia y haragana. Se moría de ganas de matarla. Una linda damita de Concordia, el más bello fuselaje que jamás lustró. Un par de promesas imprudentes, así fue que de ella se aburrió. Las minitas aman los payasos y la pasta de thank you. Buenísimo, saludos de Belén que nos dice viva el reggae, con signos de admiración, se ve que está con la música al palo en su casa. Sí. Y bueno, es una música que divierte, que siempre trajo un mensaje, que estuvo muy comparada con el punk, no en el estilo musical, sino en que los dos, estos dos estilos daban un mensaje y venían a decir algo, ¿no? Y hoy hablábamos con vos de... Y contar la historia del reggae, de Jamaica, de cuando se independizó el Reino Unido, que estaba bombardeada por los ingleses, por la costa americana, pero dijimos, dejemos escuchar reggae. Sí, y ¿no? Lo loco es que de una islita tan chiquita sale un estilo musical que pegó y pegará toda la vida en todo el mundo. Increíble. Está ligado el rock, qué loco, ¿no? Porque hasta un sello propio, como el sello Island. Exacto. Que si bien era de un yankee, de Chris Blackwell, claro. El tipo, a mediados de los 70, casi principios... Gracias a él y a la movida que el tipo hizo, el reggae ya era conocido mundialmente, había salido ya de las islas. Exacto, y queda en historia un tipo como Marley, que obviamente, ¿qué podemos decir de Marley? Que es el que lo hizo, fue aquel que tenía mucho talento, que tenía cantaba muy bien, muy buena banda, detrás, nunca transó, y alguien lo eligió, nunca transó, pero alguien lo eligió a una discográfica europea, yankee lo eligió y dijo, bueno, vamos a hacer masivo el reggae. Y a pesar de ese uso... extremadamente comercial de reggae en su momento, ha servido para algo, ¿no? De lo bueno siempre sale, o de lo malo siempre sale algo bueno, que por lo menos llegó el reggae hasta acá, hasta Argentina, hasta Japón, a todos lados. Sí, sí, y que ellos... qué lindo el reggae, ¿no? Y que ellos siempre se encargaron de mantener en clara la historia, el volver al África, el sueño de volver con la libertad, y bueno, toda una temática que tienen que... Está todo acá para leerlo, pero yo recién hablando con Nico digo, sábado de la tarde, yo estoy prendiendo el fuego en el patio por un asadito, estoy haciendo una comida para unos amigos, y no voy a creer que me conté la historia, poneme reggae. Te vas a comer una tanda en un ratito. ¡No! ¡No! Entonces hacemos una cosa, no pongamos reggae. Gente, buen fin de semana porque ahora se viene un enganchado de reggae para hablar. Exacto, y un saludo al Chavo. Chavo querido, te tenemos en el corazón, no es que no olvidamos de vos. El Chavo nos pone cada mensaje, pobre. No, aparte Chavo aporta la parte seria y periodística del programa, pero bueno. Muchos me comentan la parte del Chavo. Claro, ¿sí? ¿Qué va a ser? Bueno, gente. Saludos a todos, buen fin de semana, celebrá, festejá, hace frío, abrigate, pero no dejes de divertirte. Chau, loco. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Mira qué piba más copada, mira qué piba más copada, mira qué piba más copada, pero no te des vuelta, no le des la espalda. Mira qué piba más copada, mira qué piba más copada, mira qué piba más copada, pero no te des vuelta, no le des la espalda. Me dijeron Fidel, salí de aquí, no vengas con este ritmo a cantar así. Porque... All we hear is Radio Gaga. Radio Goo Goo, Radio Gaga. Comienza espacio publicitario. Nace un ciclo de improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca. ¿Qué es Agazapados? Un revuelto de músicos que se juntan a tocar y toquen lo que quieren. ¿Están todos invitados entonces? Claro. Bien. Todos los sábados, a partir de las 22, Agazapados. Los opuestos complementarios. Mente. Espíritu. Mujer. Hombre. Pasivo. Activo. Exterior. Interior. Agua. Fuego. Vegetal. Animal. Vitaminas. Minerales. Vejiga. Riñón. Macrocosmos. Microcosmos. Don Quijote. Sancho Panza. Yin. Yang. Un programa de alimentación para mente, cuerpo y espíritu. Un programa en busca del equilibrio, para encontrar la intuición. Recetas. Testimonios. Música. Entrevistas. Invitados. Y algo más. Los opuestos complementarios. Domingos de 14 a 15 horas. Diego Boyer, Oscar Jiménez. Los opuestos complementarios. Aquí en Radio Boga. Ricardo Rubio, propiedades.

esperes, no. Solo ya, ya puede ver tu alma. Entrega lo que tiene tu ser. Seguro llegará algo mejor. No desesperes, no. Mañana vuelve a ser hoy. Camínate en tu ahora, no prestes atención a toda esa conversa que no viene del corazón. Quien quiere siempre todo, ya no le queda nada. Aprende a ser feliz con la fuerza de tu alma y vive así, feliz aquí. Busca lo que tienes que aprender. Nada es casual, no hay nada al azar. Ya es hora que al mirar puedas ver. Entrega lo que tiene tu ser. Seguro llegará algo mejor. No desesperes, no. Solo ya, ya puede ver tu alma. Entrega lo que tiene tu ser. Seguro llegará algo mejor. No desesperes, no. Mañana vuelve a ser hoy. La gran fuerza de tu amor, la misma que nos guía, buscando día a día la forma de vivir y dar sentido a nuestras vidas. Y siente así tu amor aquí. Entrega lo que tiene tu ser. Nada es casual, no hay nada al azar. Ya es hora que al mirar puedas ver. Ya es hora que al mirar puedas ver. Ya es hora que al mirar puedas ver. Desesperes, no. Solo ya, ya puede ver tu alma. Entrega lo que tiene tu ser. Seguro llegará algo mejor. No desesperes, no. Mañana vuelve a ser hoy. Lo que tiene tu ser, no desesperes, no. Oh, entrega lo que tiene tu ser, no desesperes, no. Hey! pisar mi presente y calmar exagerada oscuridad. Oh, privarme de sufrir al menos hoy. Oh, quiero alcanzar tu sueño y conocer todo tu miedo. Quiero aprender a amarte al menos hoy. Oh, oh, oh. Empezar por vivir mi sueño y reconocer todo mi miedo, volver a encender mi fuego al menos hoy. El juego me ha ido bastante mal. es por eso que tu amor hoy yo vengo a buscar. Habrá un duelo al amanecer y allí verán de lo que soy capaz por esa mujer. Oh, es que ya no existe freno para esta pasión. Todo esto se ha convertido en una cuestión de honor. Oh, tonto un costado y vámonos a otro lado, que te voy a amar hasta la última gota. Y digo vamos nena, es que ya te has olvidado quién puso el fuego sagrado entre tus pies. Soy capaz por esa mujer. Oh, es que ya no existe freno para esta pasión. Todo esto se ha convertido en una cuestión de honor. Oh, vamos, nena, sácale todo el dinero. Paseo rumbo a Jamaica, como siempre soñamos. Digo vamos nena, es nuestro crimen perfecto, es el camino directo al paraíso. Comienza Espacio Publicitario.

Música. Thank you. 孤留影。 Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world across the flower beds of destiny. I called her name like it was yesterday, and we ran home through the fields in the rain. Last night in a dream, Sarah ran to me. My Uncle John was there, and we were laughing against my face. I felt her chestnut-colored curls, and I held her like my own little girl, singing, hold on with your heart now, Sarah, for mine will remember you forever. Ooh, hold on with last night in a dream, Sarah spoke to me, and we lay in the sun at the top of the hill. As we came down, she moved so gracefully. I was a young man, she was a lady, singing, hold on with your heart now, Sarah, for mine will remember you forever. Any kind of weather. Last night in a dream, Sarah came to me across the flower beds of destiny. I called her name like it was yesterday, and we ran home through the fields in the rain. I'm not afraid to

friend of